desahógate en Dios. Desahógate. Quizás usted me esté preguntando en este momento, pastor, pero ¿hacia dónde usted nos quiere llevar con este tema de desahógate en Dios? Se lo voy a parafrasear para que todos lo entendamos con claridad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Cuéntale todo a Dios. Todo. Mira, quiero que en esta noche abran el corazón los que están aquí. Santo, mi alma te alaba, Jesús. Y les vacíes ese corazón cargado. Aquí hay gente cargada en esta noche que tiene que desahogarse delante de la presencia de Dios. Yo te voy a decir algo, iglesia amada. No hay nada que toque más el corazón que las lágrimas de un hombre en su presencia. Qué lindo es poderle decir a Dios: ya no puedo, ya no aguanto, la carga está pesada, ya es imposible, ya no quiero seguir, las fuerzas me han abandonado. Desahógate, porque a Dios le interesa oír lo que tienes en el corazón. Sabaquita maya, lo amai. Mi alma te alaba, Jesús. Este año ha sido un año de grandes batallas, de grandes luchas, pruebas, dificultades, oposiciones satánicas. El diablo se le ha levantado a mucha gente, gloria a Dios. Ha intentado detenernos, ha intentado hacernos la vida cuadrito. Pero hasta este momento, Dios sigue en pie al lado tuyo. Gloria a su nombre, aleluya. Saca todo eso que lleva dentro. No se lo cuentes al vecino, no se lo cuentes al amigo, no se lo cuentes a nadie. Cuéntaselo a Dios, porque es el amigo de los amigos, es el más fiel de todo, es el único que te va a entender, es el único que te comprende. Cuando ya tú no puedes, cuando la fuerza te abandona, Dios es el único que entiende tu necesidad. Más aquí malata maso amai, alaba lo que él vive. Aleluya, mi alma te alaba, Padre. Aquí no se trata de hombres arrogantes, de decir: ay, yo soy mejor que aquel, yo soy más santo que aquel. No, aquí se trata de gente que tenga la gallardía, que tenga el valor, que tenga el coraje de pararse delante de Dios. Esta noche te voy a decir toda la verdad que hay dentro de mí. ¿Cuántos pueden hacer eso, hermano? Toda la verdad. ¿Sabe lo que está esperando el Espíritu Santo en esta noche? Mucha gente que se desahogue, gloria a Dios, porque Dios va a hacer algo tremendo en esta noche, ¿sabe? Aquí hay gente que está cargada, aquí hay gente que está oprimida, aquí hay gente que no puede levantar las manos, aquí hay gente que ya no puede. Cuando tú ya no puedes, ¿sabes lo que Dios dice? ¡No temas! ¡Yo te ayudo! Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién de los que está aquí no ha sido sacudido en estos días? Sacudido. Aleluya. Aquí hay gente que ha derramado lágrimas en secreto. Aquí hay gente, gloria a Dios, que se sienten desbaratados, gloria a Dios. Aquí hay gente que mire, las manos se le están bajando, gloria a Dios. Pero bendito sea el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Antes de que se termine el año, Dios te está demostrando que Él tiene un plan contigo. Más acá y aloja, vaya y ama. ¡Alaba lo que Él vive! Santo, mi alma te alaba, Padre. mientras yo estoy predicando esta palabra, ¿sabe una cosa? Permítame imaginarme las cosas como las siento en el Espíritu. Yo puedo ver al Señor en esta iglesia con los brazos abiertos, gloria a Dios, y esperando que tú le digas toda la verdad que está dentro de ti. Oh, gloria a Dios, eso es lo que está esperando el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Él no está esperando que le cuentes cuento de hadas. Él no está esperando mentiras de nuestra parte. Él quiere que le digas la verdad que hay dentro de ti, la verdad que no te atreves a decírsela a nadie. Yo le voy a decir algo en esta noche, escúcheme. Aquí hay gente que si dijeran lo que sienten por dentro, la gente te aplastaría. Aleluya. Mi alma te alaba. La gente te botaría. La gente te diera la espalda. Pero gracias a Dios, que Dios no es así. Adóralo, que Él vive, adóralo. ¿Sabe lo que Dios quiere en esta noche de esta iglesia y de todos los que me oyen? Derrama tu corazón, derrámalo. Aleluya. Saca todo eso que tienes adentro, sácalo. Aleluya. Derrámate en la mano de Dios. Cuando David escribió este salmo, parece que fue un momento muy, pero muy especial. Aleluya. Posiblemente fue un momento de intimidad con Dios. Fue un momento de lágrimas delante de Dios. David sabía que Dios lo conocía. Y cuando tú entiendes ese principio, óigame bien, cuando usted entiende ese principio que Dios lo conoce, solo un bobo vive escondiéndose de Dios. ¿Sabe usted que Dios los conoce a todos los que estamos aquí en esta noche? ¿Sabe usted que aquí Dios sabe quién está diciendo yo ya no sigo más? Él sabe quién está aquí ya tirando la toalla. Él sabe quién está aquí y ya no puede más, que ya se está rindiendo. Oh, gloria a Dios. ¿Sabe usted que Él lo sabe? Ay, santo, te alabo en esta noche. En ese momento de intimidad de David con Dios, David hizo algo muy tremendo, tremendo, tremendo. Lo que le cuesta a la gente. ¿Sabe lo que hizo David? Abrió el corazón. Abrió el corazón y invitó a Dios. Santo. No tengas miedo. Invitar a Dios. Y cuando invitó a Dios, salieron de su alma estas palabras: examíname, oh Dios. Métete adentro. Métete aquí. Donde no sabe nadie lo que está pasando, métete. No estoy aquí para perder el tiempo. Vengo para que me examines. Ay, Sabacuma, Taya, Lua, Sabacay. Allí donde estás sentado en esa silla, dile al Señor, así como le dijo David: examíname. Su camando retalla su amahai. Invítalo. Hay un momento de Dios en este. Mire, hay una presencia de Dios aquí sobrenatural, ¿sabe? porque Dios está haciéndole un reto en este último día del año a los jóvenes, a las damas, a los caballeros. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas dentro de nosotros que Dios no aprueba, hay cosas dentro de nosotros que no son del agrado de Dios. Aleluya, que muchas veces la gente nos respalda, que la gente dice todo está bien, pero el que lo sabe todo es el Dios de esta palabra. No le preguntes al vecino cómo están las cosas, pregúntale a Dios, pregúntale a Dios. Oh, aleluya. Oh, Dios mío. Para eso se necesita valor. Valor. ¿Cuántos tienen valor aquí? ¿Cuántos se atreverían a decirle a Dios, examíname en esta noche? Aleluya, quiero que me metas mano, gloria a Dios. Que saques de mi corazón ese resentimiento que me ha marcado la vida. Que saques de mi corazón ese espíritu de chisme que me mueve mi lengua. Que saques de mi vida ese enojo que no puedo perdonar a ese que me hizo daño. Oh, gloria a Dios, deja que Dios se meta. Deja que Dios se meta. Aquí hay cargas que el Espíritu de Dios quiere sacar. Hay cargas que Dios quiere tomar en esta noche. Gloria a Dios. Entrégalas para que empecemos el otro año livianitos. Aleluya. Y no termines este año cargado. Aleluya. Tumasura mahalaya diama. Oh, lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en esta noche. Mi alma te alaba, Jesús. Por eso el tema de esta noche es desahógate en Dios. Muchas veces somos, aleluya, muy confianzudos y le contamos a todo el mundo nuestros problemas. Y ¿sabes qué? En lugar de solucionar el problema, empeoramos el problema. Porque no solamente lo sabe el que se lo contaste, lo sabe el vecino, lo sabe el amigo, lo sabe fulano, lo saben en la fábrica. Deja de contarle tus problemas a la gente. Cuéntaselos a Dios. Alaba lo que Él vive. Santo, mi alma te alaba. Vamos. No le tengas miedo, que Dios ya sabe cómo estás. No le tengas miedo. No tengas temor. La Biblia dice que Dios ama la verdad en lo más íntimo. A Dios le gusta que le diga la verdad. Oh, gloria a Dios. No hay nada que toque más el corazón de Dios que lágrimas calientes bajando por la mejilla. Por el dolor y la angustia en que te sientes en esta hora. Por la desesperación por la que estás pasando. Gloria a Dios. Cuando sientes que las puertas se te han cerrado. Que el camino del Evangelio se te está volviendo difícil. Oh, gloria a Dios. Pero allá aparece Dios. Aleluya, en el campo de la batalla. Aleluya, cuando parece que todo está acabando. Siempre aparece el Dios de esta palabra. Para decirte, no te rindas que todavía yo estoy en pie al lado tuyo. Alábalo, alábalo que Él vive, alábalo que Él vive. Alábalo que Él vive, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Son muy pocos los seres humanos que tienen ese valor de acercarse a Dios. Invitarlo a que lo examine a uno. No hay nada más maravilloso que Dios te apruebe. Dios. Porque, oiga bien esto. El día que Dios te apruebe, aunque te desaprueben todos, tú estás aprobado. Adóralo. Adóralo que Él vive, adóralo. Dale gloria porque es digno de ser glorificado. ¿Cuántas cosas te lastimaron este año? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas veces durante este año le dijimos a Dios, Señor, ¿y dónde estás en esta tempestad, en este dolor? En este problema, ¿dónde estás? El salmista dice que a él le preguntaban, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde? Dios sigue estando en el mismo lugar. ¡Amén! ¡Sí, Señor! Dios sigue estando en pie. Mi alma lo alaba en esta hora. El diablo no puede derrotar a Dios. Los demonios no pueden derrotar a Dios. Tu problemita no puede derrotar a Dios. Ni puede desanimar a Dios. Dios está aquí en pie en esta iglesia. ¿Cuántos adoran a Dios? Cuando el diablo pensó que nos iba a quitar el hambre de un avivamiento, cuando el diablo pensó que nos iba a quitar el hambre de orar y de ayunar, se equivocó, porque mañana empezamos 21 días de ayuno en esta congregación. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Ay, tanto te alabo! ¡Sabaquima, Loa, Mahalaya, Lía! Adora a los que viven por los siglos de los siglos, gloria a Dios. Alabanzas al Cordero. Después que le dice David, examíname, oh Dios, le dice algo poderosísimo y conoce mi corazón. Aleluya. Mira lo que está allí dentro. Mira lo que hay aquí. Dile, mira el dolor que siento. Díselo. Díselo en esta silla. Dile lo que te duele. Me duele. Me duele lo que hablaron de mí. Me duele lo que dijeron. Me duele la acusación falsa que me hicieron. Me duele. Me duele cuando me menospreciaron. Me duele. Me duele cuando nadie me tomó en cuenta. Me duele. Díselo para que Él te sane. Me duele lo que estoy viviendo. Me duele. Aleluya, te alabo para siempre, Jesús. Aleluya. Yo te invito a que conozcas lo que hay en mi corazón. Invite a Dios a que lo conozca por dentro. Esas cosas que no te atreves a hablarlas con nadie. Esas cosas que no se las cuentas a nadie. Que en tu recámara secreta se lo dices a Dios. Que a veces en tu silencio llevas una carga por dentro. Que nadie lo sabe, nadie, solo tú y Dios. Aleluya. Aquí hay gente herida, gente lastimada. Porque el diablo se ha encargado de lastimar. Pero ¿sabes qué? Dios te invita. Mira lo que hay dentro aquí. Aleluya. Yo no voy a terminar este año con el alma cargada, no. Esta noche le voy a entregar todo al Espíritu Santo de Dios para que Él saque de mí. Alaba lo que Él vive. Saque de mí ese dolor que nadie lo puede entender. Gloria a Dios. Nadie, nadie. Amasuka mandolaba su amai. Mire, hermano, hay una presencia de Dios en este lugar, ¿sabe? Porque el Espíritu de Dios quiere hacer algo grande con muchos de los que estamos aquí. ¿Sabes por qué? Porque aunque tú no lo sepas, el Dios de la palabra conoce su iglesia. ¡Oh, gloria a Dios! Él te conoce a ti, Él te conoce por dentro, por fuera, Él te conoce mejor que nadie. Matrimonios en conflictos. ¡Ay, Dios mío! Matrimonios en conflictos. Esposos que no se hablan con su esposa. Esposos que están siendo dañados por sus esposas. Y esposas que están siendo dañados por sus esposos. Porque se ha roto la comunicación. ¿Y qué tú pensabas? ¿Que Dios no lo sabía? Yo vengo a decirte en esta noche que Dios sabe lo que está pasando en tu casa. Alábalo, que Él vive. Yo vengo a decirte esta noche que Dios sabe lo que está pasando en tu casa. Mi alma lo adora en esta hora. A veces cuando llegamos al templo parece que todo está bien, hermanos. Parece que las cosas, qué maravilloso. La gente anda con Biblia en la mano y viene sonriendo, canta, gloria a Dios, glorifica, predica, enseña y hace de todo. Y la gente dice, todo está bien. No, tú tienes que entrar donde ellos están solos, donde nadie sabe lo que está pasando, solo Dios y ellos, gloria a Dios. Por eso Dios me dio esta palabra en esta noche. ¿Sabes por qué? Porque vengo a decirte, desahógate en la presencia de Dios. Entrégale a Dios esta carga que está destruyendo tu vida. Dios está aquí para restaurar familias. Dios está aquí para restaurar hogares. Dios está aquí para restaurar juventud. Dios está aquí para restaurar caballero. Dios está aquí para restaurar dama. Dios está aquí. Esta noche Dios se ha metido aquí. ¿Sabes por qué? Porque conoce tu necesidad mejor que nadie. Hay gente que se vuelve una olla de presión y ahí están guardando todo y no dicen nada y guardando todo y cuando empiezan a guardar todas esas cosas en el corazón, aleluya, eso rompe con tu relación con Dios. Y empiezas a decaer en la oración, y empiezas a decaer en el ayuno, y empiezas a decaer en tu adoración, porque ya no puedes adorar, porque tienes tanta carga dentro de ti que nadie la sabe, que nadie la entiende, solo tú y Dios. Y yo no estoy aquí como el cura para que tú me vengas a confesar pecado. No, yo estoy aquí para predicar esta palabra y hablarte del Dios que quiere escuchar tu queja. Quiere escucharte lo que tienes dentro. Aquí está el Dios que te dice, en esta noche estoy aquí y te estoy hablando al corazón para que desahogues toda esa carga, para que saques todo eso que llevas dentro y déjame ayudarte, gloria a Dios. Mira, Dios está con los brazos abiertos porque quiere ayudar a muchos de los que están aquí presentes hoy. David le dijo a Dios, pruébame y conoce mis pensamientos. Pruébame. Conoce lo que tengo aquí adentro, en mi mente. Usted sabe que una de las guerras más terribles que se libran en las cosas de Dios es la lucha mental. Yo creo que existe un celo sano. Yo creo que existe. Porque a nadie le gusta que otra persona le enamore a su esposa o que a la esposa alguien le enamore a su esposo. Eso es sano. Pero también existe un celo satánico, diabólico, carnal, destructivo, posesivo. ¿Y sabe usted que todas esas cosas se meten? Aleluya. ¿Y se vuelve una guerra mental? Y tú no tienes paz en el trabajo, no tienes paz en la casa, no tienes paz en la iglesia, no tienes paz, no tienes paz en la calle, no tienes paz. Para eso Dios te trajo aquí en esta noche. Entrégame ese problema también. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Pero qué vamos a hacer? Las parejas tienen que trabajar. Esposa, haga sentir ese hombre confianza en usted. Esposo, haga sentir a esa mujer confianza en usted. Porque si usted tiene picardía, ¿y quién puede confiar en usted? Esto es limpio. Esto es sagrado. Y esto hay que hablarlo, porque donde hay mucha gente, hay que hablarlo. Santo, aleluya. Hay que predicarlo. Y David derramó su corazón delante de Dios y le dijo estas palabras en el verso 24. Y ve, si hay en mí camino de perversidad, si hay algo que no te agrada. Oh, qué belleza, hermano, poderle decir a Dios: Señor, mira, si hay algo aquí dentro de mí que a ti no te agrada. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos se atreverían a decirle eso a Dios en esta noche, hermano? Porque estamos acostumbrados a que todo el mundo nos hable de lo bonito que somos, de las cosas positivas que hacemos. No, hay que preguntarle a Dios: ¿qué no te agrada que hay aquí dentro de mí? Mi alma te alaba, Padre. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios va a meter mano en la vida de los que estamos aquí, hermanito. Y mira, cuando el Espíritu de Dios mete mano, te restaura, te sana, te levanta. Mira si hay en mi camino de perversidad, le dijo. Si hay cosas malas dentro de mí, si hay cosas que tú no apruebas, cosas que a ti no te agradan. Aleluya. Qué forma tan bella de derramar su alma delante de Dios. Y después de que derrama su corazón delante de Dios, le dice: y guíame en el camino eterno. Gloria a Dios. Porque no solamente, hermano, es que Dios averigüe lo que hay dentro de nosotros, sino que hay que pedirle ayuda para que nos guíe a llegar hasta el cielo. Si algo yo le pido a Dios es que todos los días me ayude a caminar en este camino, para que no me tuerza, para que no tome caminos equivocados, para que no cambie el evangelio puro y santo de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. No hay nada más bello que sea Dios el que guíe nuestras vidas por camino de rectitud. Gloria a Dios. Oh, qué lindo sería una congregación completa rendida a los pies de Cristo y diciéndole: Señor, quiero que guíes mis caminos en camino de rectitud. No quiero caminar torcido, no quiero caminar a media, no quiero servirte carnalmente. Estoy aquí terminando este año porque quiero que tomes el control de mi vida, el control de mis deseos, de mis pensamientos, de todo mi ser. Vaya conmigo, por favor, a Lucas, capítulo 7, hermanos. Que allí encuentro una de las escenas más bellas de las Escrituras. Su nombre sea la gloria. Lucas, capítulo 7. Por eso yo vengo a decirte en esta noche: desahógate, entrégale a Dios todo. ¿Sabes una cosa? No importa cuán bajo hayas llegado, a dónde has caído, el fango en que te hayas revolcado, esta noche Dios está esperando que tú vengas a Él, para Él darte la mano. En estos pasajes la Biblia nos habla de una mujer pecadora que llegó al hogar de Simón el fariseo. Y escuche por favor esto, iglesia, escuche, es una escena narrativa, es una escena que impactó mi vida personal. Dice la Biblia, uno de los fariseos, verso 36, capítulo 7 de Lucas, versículo 36 en adelante, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Verso 37. Entonces una mujer, por favor escuche, una mujer de la ciudad. Y dice la Biblia de esta manera, que era pecadora. Oiga, oiga cómo lo dice la Biblia. Una mujer de la ciudad, como cualquiera. Una mujer cualquiera. Pecadora. Aleluya. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Vaya viendo la escena, vaya viendo esta mujer. Entra a la casa del Simón el fariseo. Era una mujer de la ciudad, pecadora, pecadora. Por decirlo así, la escoria de la sociedad. Una mujer por quien nadie daba un centavo. Pero aquella mujer pecadora quería derramar su alma a los pies de Jesús. No le importó ser mujer cualquiera. No le importó ser pecadora. Le importaba el que estaba dentro de la casa de Simón el fariseo. Dice la Biblia, por favor, verso 38. Y estando detrás de él a sus pies. Ve esta escena, por favor, a sus pies. Llorando. Oiga, por favor, hermanitos. Miren esta mujer. No está de pie. No llega con arrogancia. Llega con humildad. Se tira a los pies del Señor y empieza a llorar. Esas lágrimas no eran de hipocresía. Esas lágrimas eran un alma que se estaba desvaciando, entregando, desahogando en los brazos de Jesús. Posiblemente aquella mujer no articulaba palabras. Posiblemente solo gemía. Posiblemente decía, ay, qué dolor siento. Aleluya, soy lo peor. He llegado tan bajo. He ofendido a Dios. Nadie puede dar nada por mí. Nadie, nadie. Soy la suciedad de la sociedad. Soy la mujer más vil de toda la ciudad. No valgo un centavo. Voy a ir donde aquel que me puede dar valor. Porque cuando todos te tiran, te botan, te menosprecian, el único que te recoge es Jesús. ¿Sabes qué hizo aquella mujer? A mí no me importa lo que piense la gente. A mí no me importa los que están aquí sentados a la mesa. A mí no me importa lo que piense el Simón, el fariseo. A mí no me importa lo que piense todo el mundo. Yo voy a llorar porque necesito desahogarme. ¡Desahógate! Aquí hay gente que necesita desahogarse en la presencia de Dios. ¡Ay, qué año más difícil ha sido para muchos, hermanitos!